caballo muy engreído, de buen plumaje y buen pico, paseaba presumido. Era el gallito Quirico. Al cruzar el caminito, encontróse a Gusanito. ¿Dónde vas, gallo Quirico? Voy a la boda del tío Perico. ¿No puedo ir yo contigo? Si dices que sí, te sigo. Desiste de tal empeño. No corres. Eres pequeño. Mira, para que no digas, te llevo yo en mi barriga. Y aquel gallo tan altivo lo tragó de aperitivo. Caminando muy contento y luciendo su pechuga, vio una huerta y al momento le preguntó una lechuga. ¿Dónde vas, gallo Quirico? Voy a la boda del tío Perico. ¿Y cerca del caminito no habrás visto a Gusanito? Con él mi tiempo no pierdo. Si le he visto, no me acuerdo. Me comió este gallo feo como si fuera un fideo para llevarme Quirico a la boda del tío Perico. ¿Ah, sí? Pues toma, maldito, por comerte a Gusanito. Y la lechuga con prisa le dio una buena paliza. Huyó el gallo mal parado y a poco, en un verde prado, encontróse a Doña Cabra y él le dijo estas palabras. Doña Cabra, un gran favor quisiera que usted me hiciera. La lechuga me pegó y ojalá usted la comiera. Bien. ¿Cuándo hizo eso, Quirico? Cuando iba a la boda del tío Perico. Antes contesta, amiguito. ¿No habrás visto a Gusanito? Con él mi tiempo no pierdo. Si le he visto, no me acuerdo. Me comió este gallo feo como si fuera un fideo para llevarme Quirico a la boda del tío Perico. ¡Ah, sí! ¡Pues toma, maldito! ¡Por comerte a Gusanito! Y le embistió con sus astas y el gallo gritaba... ¡Basta! Corre Quirico espantado cuando un palo se ha encontrado. Buen palo, pega a la cabra que me embistió y se ha negado a comerse a la lechuga que tan mal me había tratado. ¿Cuándo hizo eso, Quirico? Cuando iba a la boda del tío Perico. Antes contesta, amiguito, ¿no habrás visto a Gusanito? Con él mi tiempo no pierdo, si le he visto, no me acuerdo. Llevarme Quirico a la boda del tío Perico. ¿Ah, sí? Pues toma, ay, maldito, ay, por comerte a Gusanito. Del palo, Quirico huyendo, ve un gran bosque que está ardiendo. Señor Fuego, qué mal palo que a la cabra no tundió por no comer a lechuga que tantos golpes me dio. ¿Cuándo sucedió, Quirico? Cuando iba a la boda del tío Perico. Antes contesta, amiguito. ¿No habrás visto a Gusanito? Con él mi tiempo no pierdo. Si le he visto, no me acuerdo. Me comió este gallo feo como si fuera un fideo para llevarme Quirico a la boda del tío Perico. ¿Ah, sí? Pues toma, ay, maldito, ay, por comerte, ay, a Gusanito. Chamuscado echa a correr... cuando comienza a llover. Doña Lluvia, apaga el fuego porque al palo no quemó que a la cabra no tundió por no comer a lechuga que tantos golpes me dio. ¿Cuándo sucedió, Quirico? Cuando iba a la boda del tío Perico. Antes contesta, amiguito. ¿No habrás visto a Gusanito? Con él mi tiempo no pierdo. Si le he visto, no me acuerdo. Me comió este gallo feo como si fuera un fideo para llevarme Quirico a la boda del tío Perico. ¿Ah, sí? Pues toma, ay, maldito, ay, por comerte a Gusanito. Calado y medio quemado, llega maltrecho Quirico a la boda del tío Perico. Sin decir hola ni adiós, lo coge la chacha Antonia, lo mata sin ceremonia y lo pone en el arroz. Y fue tal como os explico el fin del gallo Quirico. Narrador, un momentito. ¿Qué le pasó a Gusanito? No temas, pues yo salí e invitado estoy aquí comiendo este arroz tan rico en la boda del tío Perico. Con sorpresa de fundador, redondos todos los premios de fundador. Redondo es el placer del que bebe fundador. Redondo es el sabor que está como nunca. Está como nunca. Está como nunca. Fundador.